Bienvenidas, bienvenidos al último programa de esta temporada de Menuda Hora. Sí, me da pena decirlo, pero las extrañas circunstancias que a lo largo de este curso hemos tenido pues han adelantado nuestra despedida, ya que hace muchos meses ya que los niños del taller de radio no han podido acudir a nuestras clases, a nuestros estudios, a estar delante del micrófono y aprender a hacer radio y a grabar cuentos, curiosidades, poemas y muchas secciones que solíais escuchar vosotros. Así que hoy, más que nunca, me acuerdo de todos ellos y les mando desde aquí un fuerte saludo. Y también, como no, me tengo que acordar de los otros niños, los que yo llamaba los niños del balcón. Las voces que en estos últimos meses nos han venido acompañando sin tener ni idea de radio, con cuentos, chistes. Y hoy, por cierto, vamos a cerrar con ellos con unos poemas que hemos grabado recientemente. Si accedéis, por cierto, al canal que tenemos en YouTube, el canal de Radio Villegas, podréis no solo escuchar, sino también ver esos cuentos, esos poemas y todas esas actividades que hemos ido desarrollando a lo largo de estos últimos meses, muy divertidas algunas de ellas, gastronómicas, hemos tenido de todo. Así que también desde aquí les quiero dar las gracias a todos ellos, porque gracias a esos niños de los balcones hemos podido animar a otros que también han tenido que estar durante muchos meses en sus casas, aburridos, cansados, hastiados, y si por lo menos con este ratito de radio les hemos podido alegrar un rato, yo ya me doy por satisfecho. Pero por todo lo dicho anteriormente, pues es muy complicado hacer un programa de radio. Con los niños del taller no podemos, porque evidentemente no hay taller de radio, están los institutos cerrados. Con los niños del balcón ya han empezado a salir y a disfrutar del aire libre. Así que por todas esas circunstancias tan extrañas de este curso tan raro, pues hemos querido poner aquí un punto y aparte con un programa que tiene un poco de todo. Poemas, chistes, adivinanzas, una especie de resumen espíritu de lo que hemos querido sacar desde aquí adelante. De todas estas cosas, acciones y trabajos de los niños, que en definitiva han puesto un poco de color a esta oscuridad de los últimos meses. Así que simplemente me despido deseando que disfrutéis del programa de hoy y sobre todo anhelando que allá por el mes de septiembre o octubre todo vuelva a la supuesta nueva normalidad, o que por lo menos podamos acercarnos un poquito más de nuevo con nuestro trabajo, con nuestras ganas, a todos vosotros y conocer a nuevos y futuros locutores de radio. Ese es el deseo que espero, ojalá se cumpla. Y ahora, por supuesto, disfrutad muchísimo con este nuevo programa que tenemos para todos vosotros. Bienvenidos, bienvenidas a Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Señoras y señores, niños y niñas, abuelitos y abuelitas, con todos vosotros, Menuda Hora, el programa de los niños autorizado para todos los públicos. Bienvenidos. Sus secretos voy a contar. Soy pupiladita y como semillas, nueces y frutas tampoco está mal. Pero sobre todo y de cualquier modo, yo quiero enterarme si algo va a pasar. Soy pupiladita, mi vida es sencilla, andar por las ramas y cotillear. Yo busco avellanas y también noticias, me llaman cotilla por algo será. Sus secretos voy a contar. Soy pupilar será. Los hijos desunidos del labrador. Los hijos de un labrador vivían siempre peleándose entre sí. Por mucho que el padre pidiera paz, ninguno le hacía caso, así que decidió darles una lección. Juan, tráeme una gavilla de varas del granero y llama a tus hermanos. Os quiero a los tres en la cocina en 5 minutos. Es algo importante. Ahora voy, padre. Al poco rato estaban los tres hijos preguntándose para qué les había llamado mandar su padre. ¿Qué pasa, padre? Paciencia. ¿Veis estas tres varas? Las voy a juntar en haz con un trozo de cuerda. Probad a romperlas. Y se las pasó a sus hijos para tratar de romperlas. No podemos, es muy difícil. Trae. Y sacando un cuchillo, cortó la cuerda y le dio una vara a cada hijo. Probad ahora. Estoy seguro que las podréis romper. Así sois vosotros, como las varas sueltas. Estando divididos, os vencerán uno a uno con facilidad. Pero si como hermanos permanecéis unidos, seréis invencibles, como las varas que os entregué. Nunca olvidéis que la unión hace la fuerza. Frases célebres. La belleza del cuerpo muchas veces es indicio de la hermosura del alma. Autor Cervantes. La copia barata. La copia barata. Barata de Josué. Josué. Se parece un poco a él. Un poco a él. Pero no lo es, no lo es. ¡Ah! ¡No, ¡no le digas a los pies! La copia barata. Barata. Barata de Gema. De Gema. Se parece un poco a ella. Un poquito. Pero no tiene melena. No. Tiene muy buenas caderas. Quisiera ser como ella. ¡Yo quisiera ser como ella! ¡Bim, bim, bim, ba! Anécdotas de la historia. Desde la antigüedad a nuestros días. Para aprender de forma divertida. Anécdotas de la historia. Hoy os hablamos de... Un momento, por favor. El santo mulato peruano Martín de Porres, muerto en 1639, llamado Fray Mocho y Fray Escoba, tenía fama de milagroso. Siempre había en su convento alguien que lo llamaba para algo. El prior, cansado de tanto prodigio, le dijo: «En adelante no hagas milagros sin consultarme». Fray Escoba dijo que así lo haría. Un día, yendo al mercado, se encontró con que un albañil que iba a matarse tras caer del andamio le decía: «Fray Mocho, haz algo». Él contestó: «No puedo ahora, pero espera que vuelvo». Y quedó el albañil suspendido en el aire mientras el fraile corría al convento, donde dijo a su superior: «Padre, ¿me dais permiso para que salve un albañil que está cayéndose por el andamio?». El prior le preguntó: «¿Cómo es eso? Siga en el aire después de todo este tiempo».

No os liéis, que no quiero decir que José no sea yo, o sea, Adrián, sino que así se titula la canción, la primera canción. La canción de Rosalía habla de... ¡Ay! En ella le cantan a una mujer libre y dueña de sus decisiones. Alan Walker ya es uno de los más importantes artistas escuchados a nivel mundial. Oh. A continuación os voy a presentar el gran éxito de la venezolana Lele Pons. Venezolana Lele Pons, llamado Celoso. Su intérprete tiene ahora 22 años. No os liéis. Antes de estrenarse como cantante... No os liéis. A continuación os voy a presentar el gran éxito de la venezolana... ¡Viva! Y eso es lo que quiero que hagáis. ¿Sabéis que no me sale? Empiezo. Hola otra vez, queridos oyentes. Hoy me he levantado mirando al cielo y eso es lo que quiero que hagáis. Ahora mismo escuchando esta canción. ¿Cagáis? Lo que hagáis. Pues ya no le sonaba así, ¿eh? ¿Vosotros lo habéis oído así? ¡Oye, no os riáis! Que me da la risa y digo otra vez cagáis. Baby, can go there. Y eso es lo que quiero que hagáis. Buena vista se despista, o poema para leer escondido, de Estefanía Rodero. Con buena vista jugar al escondite no mola. Se despista a la menor, con orgosas y caracolas, con hormigas y gusanos, con piedritas y recetas. Con la estela que en el cielo dejó el paso de un cometa. Con la sombra y con el sol, con el palo de una escoba. Con el ruido que dejó alguna locomotora. Con un ave que voló con alguna margarita. Con el traje rojo y negro de todas las mariquitas. Con un perro de excursión, un charco todo mojado. Alguna ardilla que vuela, valiente de árbol en árbol. Con los palos, con la brisa, con la risa del vecino. Con los zapatos de quienes entretienen el camino. Con buena vista, jugar al escondite no mola. Ya está la luna en lo alto. Y escondida sigue sola. Cancioncilla de viaje. Mar Venegas. La carretera es culebra. Culebra que no camina. Pesquería del infinito porque nunca se termina. Estoy deseando llegar. Poco a poco me impaciento. Ya en el asiento de atrás, ellos me cuentan un cuento. Aún así, y a cada rato, a mis padres los achucho. Repitiendo como un pato, ya llegamos, falta mucho. Canción poema Rufino, escrito por Julia Ochoa. Tengo un vecino llamado Rufino que todos los días se frota el pelo con tocino. Siempre lleva la cabeza brillante este hombre tan elegante. Que sin peine vive tan campante. Con la salud de los niños. Una alimentación sana es bien para el mañana. Escucha nuestros consejos. Acostúmbrate a beber agua en lugar de refrescos o zumos envasados. Estos tienen poca cantidad de fruta y muchos azúcares simples. y sobre todo en verano bebe mucho para evitar insolaciones y golpes de calor. Los niños juegan, pero no juegues con su salud. Las cuatro estaciones. Había un hombre que tenía cuatro hijos. Él buscaba que ellos aprendieran a no juzgar las cosas tan rápidamente. Entonces los envió a cada uno por turnos a visitar un peral que estaba a una gran distancia. El primer hijo fue en invierno, el segundo en primavera, el tercero en verano y el hijo más joven en otoño. Cuando todos ellos habían ido y regresado, él los llamó y juntos les pidió que describieran lo que habían visto. El primer hijo mencionó que el árbol era horrible, doblado y retorcido. El segundo dijo que no, que estaba cubierto con brotes verdes y lleno de promesas. El tercer hijo no estuvo de acuerdo. Él dijo que estaba cargado de flores, que tenía un aroma muy dulce y se veía muy hermoso. Era la cosa más llena de gracia que jamás había visto. El último de los hijos no estuvo de acuerdo con ninguno de ellos. Él dijo que estaba maduro y marchitándose de tanto fruto, lleno de vida y satisfacción. Entonces el hombre les explicó a sus hijos que todos tenían la razón, porque ellos solo habían visto una de las estaciones de la vida del árbol. No dejes que el dolor de una estación destruya la dicha del resto. No juzgues la vida por solo una estación difícil. Aguanta con valor las dificultades y malas rachas porque luego disfrutarás de los buenos tiempos. No debemos juzgar a un árbol o a una persona por solo ver una de sus temporadas, y que la esencia de lo que son, el placer, el regocijo y el amor que viene con la vida, puede ser solo medida al final, cuando todas las estaciones han pasado. Si tú te das por vencido en invierno, habrás perdido las promesas de primavera, la belleza del verano y la satisfacción del otoño. Solo el que persevera encuentra un mañana mejor. Bosque. ¿A dónde vas, Caperucita? Voy a casa de mi abuelita a llevarle... No me lo digas, déjame adivinarlo. ¿Miel? No. ¿Pastas? Tampoco. ¿Unas magdalenas para el desayuno? No. ¿Qué llevas entonces en esa cesta? Una emisora de radio que la abuelita no se quiere perder menuda hora. ¡Jo! ¿Cómo ha cambiado el cuento? Déjate de cuentos y vente conmigo. Hay canciones, chistes, adivinanzas. No te pierdas Menuda Hora, el programa más divertido de la radio. Tolón, tolón, tolón. Y

negra, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Soñando en regresar, recuérdame, aunque tenga que emigrar, recuérdame. Si mi guitarra oyes llorar, ella con su triste canto te acompañará. Consejos para ahorrar energía en el hogar. Utiliza bombillas de bajo consumo, pues permiten un ahorro de energía de hasta el 80% con relación a la bombilla tradicional. Sigue nuestros consejos. Sigue nuestros consejos. Nuestros consejos. Animales. Mejor nadador, el pez. Quien más se ríe, la hiena. Cuellilarga, la jirafa. Y gordísima, la ballena. Gigantesco, el elefante. Elegante, la gacela. El más malo, el tiburón. La más negra, la pantera. Pequeñísima, la pulga. El más charlatán, el loro. Sucia y muy fea, la rata. El más divertido, el mono. La más rayada, la cebra. El que más pica, el mosquito. El más dormilón, el oso. El más suave, el conejito. El más sabiondo, el búho. La que más curra, la hormiga. El más silencioso, el gato. Y la eléctrica, la anguila. Disfruta. Open Gangnam Style. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Pero te vas a callar! Gangnam Style. ¿Ves ese muro de allí? Sí. Gangnam Style. ¿Ves ese muro de allí? Sí. Ya no puedo. ¿Dónde has encontrado tanta sangre? ¿Ves ese muro de allí? Sí. Pues yo no lo vi. Y resulta que Chintas Binto está enfermo a rabiar. Venga, volando.